Radio Online. Transmitiendo los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online. www.turadioonline.net. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Bienvenidos a Astrosenda, el camino más corto para alcanzar las estrellas. ¿Qué tal? Les saluda a su amiga Kitty Bracho y ya estamos aquí en ese programa de Astrosenda, donde, bueno, hoy más que todo un tema a desarrollar, bueno, traemos muchísimas novedades porque hay mucho que celebrar y la luna fuera de curso, bueno, pues nos trajo algunas sorpresas para el programa del día de hoy, así es de que no se me despeguen. Les tengo que aquí está nuestra amiga de casa, mi querida Ceci Ortiz. Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Hola, Kitty. Hola, Lorna. Bienvenidos. Aquí estamos en el programa con mucho gusto. Claro, y además, porque además nos trae novedades fantásticas que les vamos a contar un poquito más adelante, que es relacionado con unas guías astrológicas que están bueno. De veras, es un material valiosísimo para la gente que quiere aprender astrología, para la gente que está empezando a hacer sus primeras interpretaciones astrológicas, porque es tanta la información que tiene una carta natal que a veces como que se nos olvida, ¿no? Una interpretación, el significado de un signo, el significado de un planeta. Y ella se dio a la tarea de resolver esto, porque nos hizo unas guías de los planetas y unas guías de los signos del zodiaco, que no bien nada más con darle una leidita o con ver un ojito ya nos puede ayudar a acordarnos de los significados, de los puntos básicos de cada uno de los planetas o de los arquetipos de los signos del zodiaco. Entonces, la verdad es que es material utilísimo para los que quieren aprender astrología, para los que están estudiando astrología y para los que están haciendo sus primeras interpretaciones. Entonces, bueno, pues se me hace que eso es un material muy valioso. También les voy a presentar algo del contenido que tengo en el libro Horóscopo 2012, Catástrofe o Resurrección. Es que ya estábamos ansiosos, Kitty, ya lo queríamos. Ya mi querida Lorna, no te he dado las buenas tardes. ¿Cómo Hola. Estás, muñeca? Hola, bien, bien. Aquí lista con todos, esperando ya que nos digas acerca del libro de Horóscopos 2012, que, híjole, tengo que decirlo que lo tengo en mis manos. ¡Ay, será, claro! Será envidia de muchos de tus seguidores. No, además, no sabes cómo le trabajé. Ahora sí me presionaron y le arrastré el lápiz cañón. Cerré consultorios, cerré clases, cerré todo para poder tener este libro sobre todo a tiempo, ¿no? Exactamente. Y ya está, lo pueden encontrar ya en las librerías de Gandhi, lo pueden encontrar en el sótano, lo pueden encontrar pues en las principales librerías. Todavía no llega a Sanborns, porque ahí la distribución tarda un poquito más, yo creo que va a llegar a principios de noviembre. Uh-huh. Pero ya saben que pues pueden ir a buscarlo o pedirlo en cualquiera de estas dos librerías que acabo de mencionar. Y por otra parte, bueno, también comentarles que a la persona que nos diga, a la primera persona que nos diga en qué editorial escribo yo. Ah, muy bien. Le vamos a regalar un libro de Horóscopo 2012. Okay. Y por si fueran pocas las sorpresas en este día de luna fuera de curso, ¿verdad? Ah, rectifíquenlo, que se los den, o sea que me vaya a quedar yo en la definición y no les den nada. Y yo voy a decir, yo te dije que te iba a dar un libro. ¿Cuál? ¿Cuándo? Yo creo que aquí yo lo que recomiendo es que mañana reconfirmemos y hablemos para pedir las cosas. Claro, porque sí, la luna fuera de curso se me puede olvidar. No, nosotros te vamos a recordar. Entonces, bueno, y por si fuera poco, bueno, aprovechando la presencia de mi querida Ceci aquí, el que nos mande sus datos, que es fecha de nacimiento, ya lo saben, día, mes, año, la hora de nacimiento, especificando si es AM o PM. Claro. Y el lugar de nacimiento. el lugar de nacimiento, les vamos a hacer en el último bloque del programa, pues una pequeña interpretación, sobre todo para decirles dónde está su Quirone. Porque déjame platicarte, mi Ceci, que la semana pasada estuvo aquí Tere Flores y habló de Quirón. Platicamos sobre Quirón, interpretamos a Quirón en las cartas. Entonces, me encantará que la gente, después del programa, que ya está arriba en el blog, www.kittybracho.blogspot.com, ya está ahí el tema que desarrolló Tere Flores en cuanto a la mitología de Quirón y cómo nos afecta en una carta natal, qué significados puede tener. Bueno, pues, me imagino que todo el mundo se quedó picado y quiere saber dónde está su Quirón, ¿no? Yo quiero saber dónde está mi Quirón. Ah, ahorita metemos tus datos al final, lo dejamos para el final. Y entonces, bueno, pues, ¿qué les parece si nos vamos a una pequeña pausa? Continuamos en este tu programa Astrosenda. Abróchate los cinturones que despegamos. Pareció muy lindo. A ver, mi querida Ceci, yo a mí ya se me comen las habas por saber lo de las guías astrológicas, porque para mis alumnos van a ser material de oro molido. Así es de que, bueno, a ver, fíjate que no traigo mis lentes. Bueno, yo soy me da lentes. Muchísima pena, pero tú eres mis lentes. Tú platícame todo lo que viene en ellas, bueno, y cómo nos las podemos utilizar y aprovechar al máximo. En realidad, este grupo de guías, que son tanto de zodiacales como planetarias, es el astrolabio. A la obra se le llama el astrolabio. Me encanta, me encanta. Y un poquito de cultura para nuestro auditorio es que el astrolabio era el instrumento que utilizaban los antiguos marinos para poder orientarse con las estrellas y las constelaciones y poder llegar a buen puerto. Recuerden que en la antigüedad ni había mapas ni nada, pero el único mapa que sí se conocía muy bien era el mapa celeste. Exactamente. Entonces, el astrolabio era este instrumento para poder medir la ubicación de las estrellas, definir un rumbo y caminar hacia allá. Por eso le llamamos el astrolabio. Estas guías, en realidad, nuestra mejor intención es que te ayuden a navegar en esta vida. Ay, que te ayuden a navegar también en el mundo de la astrología. Y entonces, exactamente, están dirigidas tanto a todo público como a los maestros de astrología y a los interesados en el tema. Pero si, oye, ¿cómo pudiste hacer algo para ambas partes? Pues sí, sí se pudo. ¿Por qué? Porque de entrada, todo el tema de los signos, hablando de gente que no es conocida de astrología, pero a todo mundo le interesa saber de su signo, ¿cuál es el reto de su signo? Claro. ¿Cuál es el color con el cual te puedes vestir para lucir mejor? ¿No? Por ejemplo, si quieres saber del signo, ¿qué piedra puedes utilizar? ¿Qué regalos le puedes dar a una persona de ese signo? ¿Cuál es el ángel al que le tienes que pedir protección? Y también platicamos de las características del sol en el signo, la luna en el signo. Entonces, por ejemplo, la gente que se ha llegado a hacer su carta natal y que sabe más o menos dónde está su sol, que le dicen, dime dónde está mi luna, es muy fácil preguntar, pues tu luna está en Tauro, a lo mejor tú eres Piscis, pero tienes la luna en Tauro, vamos a suponer. Bueno, entonces ya puedes entender y puedes complementarte. Por otro lado, el tema de los planetas es muy bonito porque nos habla desde un poquito de mitología, o sea, no te echa un choro, sino son cosas muy concretas, pero también te platica qué hace un planeta, para qué sirve, cuántas lunas tiene. Entonces es un tema también cultural, no necesariamente la gente, digamos, estoy hablando de la dirección para las personas que no saben, que no son doctores en astrología o que no han estudiado astrología, pero culturalmente te interesa saber acerca del planeta. Por supuesto, que a todo el mundo le interesa saber qué el planeta, ¿no? ¿Y qué significa? Y también ponemos colores del planeta, qué signos rige. Entonces, si tú ya sabes, por ejemplo, que tú eres Piscis, pues ahí te ponemos tu planeta. Entonces, cuando veas Júpiter, vas a decir Júpiter rige Piscis y Neptuno corrige Piscis. Entonces, ya sabes saber que esos planetas son tus planetas, que de alguna manera tienen una influencia en tu signo, y es importante que tú sepas en qué consiste para que puedas aprovechar esa energía del planeta en ti. Claro, y además todo es autoconocimiento, ¿no? Porque no es solamente el arquetipo del signo del zodiaco, sino también tiene, me va a hablar mucho de esta esencia, el saber la influencia que yo estoy recibiendo directamente de mi planeta regente, por ejemplo, ¿no? Entonces, como persona, pues claro que te importa alinearte y aprovechar esta energía para tu crecimiento. Por supuesto. Okay. Realmente no se pretende que las guías ni se utilicen, digamos, para fijar los destinos de las gentes. Okay. Sino que más bien tú incrementes un conocimiento, ¿sí?, que aprendas y que sepas utilizar la astrología a tu favor. Claro, por supuesto. Porque acuérdense que el signo solar es únicamente una esencia. Exacto. Es la esencia, es la puntita del iceberg de la astrología. También podemos leer el signo que tenemos como ascendente. El signo donde está tu luna. En realidad son dos signos. Y la luna, para saber cómo nos relacionamos emocionalmente con las personas. El Venus, para saber cuáles son mis anhelos. El Marte, mi energía. Mercurio, para entender de qué manera me comunico. Todos los planetas, en realidad, influyen en nosotros. De claro. una u de otra manera, dependiendo de la posición que tengan en la carta natal, ¿no? Exacto. Ahora, una cosa que es lindísima de este trabajo, y ahora sí que olvidándonos un poquito de falsas modestias. Ay, no, mi vida. Que es un trabajo muy original. Primero, es un trabajo muy concreto. Es un trabajo que está hecho, cada planeta y cada signo están hechos en folletos independientes. Entonces, como pequeños flyers. Como pequeños flyers por signo. Es la publicidad de los planetas y los signos. Me encanta, me encanta. Sí. Entonces es muy lindo porque también, por ejemplo, si tú compras, compras tu astrolabio y de repente solo te interesa ciertos signos, igual puedes aprender de los signos de tu hijo, de tu esposo, de tu pareja, de tu novio, de tu jefe. Y entonces saber acerca de él cuando leas el signo de la otra persona, porque por lo menos en la parte solar, que es la esencia, te lo va a demostrar. Claro, por supuesto. Yo déjame decirte que cuando empezaba a estudiar astrología, no les digo cuántos años porque si no me balconeo, ¿verdad? Pero yo empecé así. A mí me dijo mi mamá, tú observa cómo es la gente. Y entonces yo me la pasaba preguntándole el signo a todo el mundo y me la pasaba observándolos, ¿no? Y entonces sí hay una tendencia muy clara de que el Tauro es aferrado, de que el Aries es un impulsivo y que a veces explota como cañoncito, y que el Sagitario se la vive riéndose, y que para hacer alguna cita con él, pues háblale por teléfono y cítalo en un bar, ¿no? Cosas así que la verdad sí son muy claras en la astrología y sí marcan un arquetipo o una tendencia generalizada, independientemente de la luna y de todos los otros planetas, ¿no? Entonces, eso es lo lindo de las guías. Entonces, es un material que es muy colorido, están muy bonitas, se presentan de una manera muy accesible y es muy concreta la información. No te vas a perder porque viene, por ejemplo, si hablamos de Venus, que es el planeta del amor, okay, que es la que tengo aquí, te va a decir, mira, dice, el nombre de Venus, pues se le conoce como Venus, pero también se le conoce como Pafié, Afrodita y Nogá. Las culturas. ¿Cuál es la palabra clave de Venus? Es amar. ¿Qué signos rige? Pues Venus rige Tauro y Libra. ¿En dónde está exiliada? Es decir, ¿dónde Venus no está en su terreno? Exacto. Acuérdense que los planetas tienen regencia. Tienen exilio, tienen exaltación y tienen también caída. Exacto, entonces tiene su exilio, ¿dónde es? ¿Dónde es su exaltación? El exilio es en Escorpión, la exaltación es en Piscis y la caída es en Virgo. Te dice, por ejemplo, cuánto tiempo en promedio está en cada signo. Entonces, en promedio está en 30 días. Te dice que, de alguna manera, ¿cuáles son sus cualidades? Pues Venus es un planeta que es caliente, es fértil, es nocturna. ¿Qué colores van con Venus? Por ejemplo, el verde y el azul verdoso, de acuerdo a todas las culturas que estuve investigando. ¿Cuál es el reto de Venus? Venus es el planeta imán. Entonces, su reto es atraer sin vanidad. ¡Ay, me encanta! ¡Está divino! ¡Está divino, mi querida Ceci! Atrae a las personas, ¿no? Está guapa, pero no te creas mucho, ¿verdad? ¡Ah, eso es el reto! Sí que es un reto, ¿eh? Es un reto, porque si no te vuelves demasiado vanidoso, y entonces, de esa parte, pero está lindo. ¿Qué sabores van con Venus? El sabor dulce. Claro. Todo lo que tenga que ver con sabores dulces son cosas venusinas. ¿Cuál es su pecado capital? A ver, ¿cuál es el pecado capital de Venus? A ver, Lorna, ¿cuál es el pecado capital de Venus? Sí, es el planeta del amor. No, el pecado capital es el planeta del amor. ¿Cuál es el pecado? Pues el engonocinarte, el ser medio cusca. ¿No? ¡La lujuria! ¡Ah, la lujuria! ¡Claro que sí! ¿No? Ese es el pecado de Venus. Claro. Venus en Escorpio es lujuriosa. Claro. Ahora, si les gusta mucho aquellito, pues búsquense a alguien con Venus en Escorpio. Ay, eso está muy bueno. Ahorita vamos a checar. Yo te puedo contar quién tiene Venus en Escorpio. Wow. Luego, por ejemplo, también nos dice, ¿cuál es la virtud? Si ya le platiqué que el pecado capital es la lujuria, pues también tiene una virtud. Por supuesto. Sí. Y dentro de la virtud, que no es la contraposición de la lujuria, porque si el pecado capital es la lujuria, la contraposición de la lujuria es la castidad. La castidad, claro. Pero no es de Venus, ¿eh? No, para nada. No le va a Venus, ¿eh? Para nada. Pero una virtud de Venus es la bondad. Claro. Claro, claro. Eso es precioso, ¿no? Maravilloso. ¿Y qué sentidos de la percepción rige el tacto, el tocar? Porque tú muchas veces das cariño tocando y abrazando. Sí, sí, yo necesito estar apapachando y tocando a la gente que tengo al lado. Entonces, si no, siento que no la quiero. ¿Qué metal es de a ver, qué metal? Examen, jóvenes. ¿Qué metal corresponde a Venus? El cobre. Y algunas culturas le dan el bronce. Ajá. Entonces, todo lo que es cobre es relativo a Venus, es bien bonito. La gema tiene varias, por ejemplo, la malaquita, la esmeralda, el cuarzo rosa. ¿Qué aromas? Por ejemplo, si queremos hacer un tributo a Venus, hay que prender aromas de sándalo, de jazmín, por ejemplo. ¡Ay, qué rico! Entre otros, aquí tengo varios. ¿Qué animales son de Venus? ¿Qué animales? ¡Híjole! ¿Algunas? ¿Quién, Lorna? El pichón. A ver... Iba yo a decir las aves. El pichón. El pavo real es de Venus. Pero también se le da a Venus, por ejemplo, el macho cabrío. ¿Por qué creen? No sé. Por lujurioso. ¡Me encanta! ¿No? Entonces, a ver, les voy a contar otras cosas. Por ejemplo, ¿qué fortaleza energética nos da Venus? Una buena Venus, y que podemos utilizar todo el mundo, es la capacidad de relajación. Venus es un planeta del disfrute. Y la manera a relajarte es algo que Venus te puede dar en su energía. Entonces, todo este tipo así como de cositas vamos a ir encontrando en las guías, por ejemplo, de los planetas. Ahora vamos a platicar tantito de los signos. ¿De me encanta la idea, me encanta la idea. Voten por pero un miren, signo. Yo, fíjense. Libra. Ah, no, ya vimos a Venus. Chica Venus. Pero fíjense que esto es interesantísimo porque está desde un punto de vista y un enfoque que no van a encontrar en ningún libro. Exacto. Entonces, esto tiene mucho de la experiencia de Ceci, que además, bueno, está muy involucrada en las cuestiones de las relaciones humanas, de las relaciones de pareja, porque ella, lógicamente, pues es una buenaza en cuestiones de sinastría. Gracias. Entonces, bueno, tiene mucho plazo. Pues a ver, aquí voten. Yo ya tengo varios saludos y varios comentarios. A ver, entonces, me acerco hacia el chat. Y bueno, primero que nada está Constantino, que nos está escuchando desde General Suazúa, en Nuevo León, allá. Entonces él dice, me encanta el programa de Kitty Bracho, soy fan de la astrología y espero aprender todo lo que pueda en tu programa. Dice, me gustó mucho la meditación también. Y por acá, aquí Alejandra Padilla, desde Xochitepec, mi querida Ale, exacto. Te amo. Nos dice, saludos a Kitty, muchas felicidades por el nuevo libro, es una gran astróloga y una gran mujer. Y por acá Natasha ya está pidiendo Acuario, pero también por acá está Eugenia, que, bueno, Eugenia está interesada en contactarte para una consulta privada. Ah, no, claro que sí, mi querida Eugenia. Exacto. Ya tienes mi correo electrónico, es kittybracho@gmail.com. Nada más dame chance porque estoy terminando precisamente otro libro. Estoy terminando un libro que habla precisamente sobre astrología, el amor y nuestras relaciones. Que ese, bueno, apenas lo estoy acabando de escribir y yo creo que lo tendremos a la venta ya más o menos para el mes de diciembre. Y... ¿qué creen? Una súper buena noticia, que Ceci acaba de aceptar ahorita. Bueno, más bien ya me la abroché y me la puse en un rincón y aceptó colaborar en este libro con un pequeño capítulo sobre sinastrías. Es algo un poquito muy técnico, pero yo creo que es lo más acertado cuando tenemos la inquietud de saber acerca de si somos o no compatibles con nuestras parejas. Entonces, bueno, esa es otra de las grandes primicias que tenemos el día de hoy. Oye, qué activa está esta lunita de hoy. Sí, bueno, vamos a platicar rápido de Acuario, si quieren. También les manda saludos Claudia Salcedo. Gracias. Claudia, y ella, gracias. Y ella está escribe por Facebook, Piscis. Bueno, que vamos a hacer dos. Reducimos un poquito Acuario y Piscis y vámonos rapidísimo. De Acuario, ¿cuál es su principio rector? La fraternidad, por ejemplo. Es un signo de elemento aire. es un signo que rige las pantorrillas y los tobillos. ¿Saben cuál es su vibración? Acuario vibra siendo desapegado. Claro, me parece de todo muy lógico. ¿Saben cuáles son sus debilidades? La rebeldía, la anarquía y el inconformismo. Por supuesto, porque están regidos por Urano. ¿Saben cuál es su cualidad en el amor? Que yo sé que son bien buenas gentes y que luego se emboletan en cada relación. Pero es ser libre, amar en libertad. ¿Tú quieres un signo que sea que ame en libertad? Acuario. Ande usted. ¿Qué retos tiene el signo? Intimar, por ejemplo, emocionalmente. Tiene que aprender a intimar. Sí, porque absolutamente, ¿no? Porque él es desapegado totalmente. Por ejemplo, si tenemos a Mercurio, si alguien tiene a Mercurio puesto en Acuario, va a comunicar de una manera innovadora, futurista, experimental, vanguardista, por ejemplo. Claro. Ahora vamos con Piscis, ¿les parece? Sí. Me parece bien. Bien, vamos a platicar. ¿Qué describe a Piscis? A Piscis lo describe encontrar a Dios en el amor incondicional. Claro, por supuesto. Bonito. Es precioso. Sí. Que ya platicamos que Venus exalta en Piscis porque ahí tienes el amor platónico. Claro. Sí, el amor desinteresado y el amor más sublime. Pregúntenme. Claro. Piscis rige las artes, ¿no? Todo lo que es el artista. La flor es el nardo y su piedra es el agua marina. ¿Cuál es la vibración? La compasión. Sí. ¿No? Piscis así vibra. Y por ejemplo, se le asocia a un apóstol, a Santiago el Menor. Esa no me la sabía. Sí, es bien bonito. Y algo que tiene que aprender, por ejemplo, ¿qué regalo le puedes dar a un Piscis? Una serenata romántica, regálale un tarot, regálale una bolsita de galletas de la fortuna. Claro, por supuesto. Sí. Espero que esté oyendo a mi novio para que, a ver, la serenata, ¿qué pasó? Ahora, una gente que es, por ejemplo, que tenga, vamos a poner este que sea pisciano, es una persona muy sensible, empática, es algo ambiguo, pero es muy sacrificado por los demás. Sí. Entonces, es un ejemplo de las cosas que podemos ir encontrando. Los astrólogos, les sirve a ellos porque, por ejemplo, cuando estás interpretando, a veces de repente necesitas palabras. Entonces, viendo las guías, te llegan palabras, te llegan ideas y armas mejor tu construcción de la interpretación. Si eres astrólogo y das clases, aquí tienes material para enseñarles a tus alumnos y hacerles ejercicios para que ellos aprendan más rápido. Es maravilloso, mi querida Ceci. Yo, la verdad, te admiro. Gracias, gracias. Me encanta tu trabajo y, por supuesto, cuando las tengas listas ya para la venta, me avisas porque seguramente mis alumnos y muchas de las gentes que me van a ver, pues van a querer una guía de astrolabio, por supuesto, claro. Astrolabio. El astrolabio es el grupo de las guías. El astrolabio es astrolabio, el grupo de las guías zodiacales y ¿no? planetarias. Entonces, a ver, dime, pues, si alguien las quiere conseguir, ¿a partir de cuándo? Ok, a partir del próximo, este sábado están invitados los que estén aquí en el DF y los que no pueden venir. A las 12 del día vamos a una presentación oficial, como el lanzamiento oficial. Ok, me encanta. Que va a ser en el Auditorio Somefer, la dirección es Guanajuato 65, Colonia Roma, es a las 12 del día, lleguen un poco antes. Ahí va a ser una presentación oficial y van a estar a la venta. Y va a haber un pequeño convivio y están todo el mundo invitado. Y luego, a partir de ahí, ya van a estar a la venta. Me pueden buscar en esta dirección, es casadelastrólogo@hotmail.com. Ahí pueden hacer los pedidos. A mi celular, 044-55-5402-1438. En Facebook, recuerden que tenemos en Facebook la Casa del Astrólogo. Y vamos a tenerla, vamos a empezar a contactar unos centros de distribución, casas esotéricas, editorial, por ejemplo, Editorial Yuk. Y astrólogos, estamos en un trabajo de hacer la red de astrólogos para empezarles también que ellos las puedan distribuir y las tengan como material. Claro que sí, yo voy a tener estas guías de las cuales voy a subir información al blog para que ahí lo tengan y ya sea que se lo quieran comprar directamente a Ceci o que, a través de ti, o por ejemplo, a través también, de mi conducto, claro también sí, se las vamos a poder conseguir. Y están padrísimas y sé que por ahí viene otra idea padre. Sí, también, las vamos ¿no? a hacer crecer y vamos a añadir al rato otro tipo de cosas, pero todavía secreto. Lancemos estas y vamos secreto, a platicar. Secreto, oye, ¿no? Kitty, pero a ver, las guías, la verdad te agradezco mucho. Platícanos de tu libro, yo también estoy muy entusiasmada. Tu libro está maravilloso, pero aquí que lo estoy viendo, lo acabas de entregar. 2012, catástrofe o resurrección. Échate un nombre para romper plaza, Para romper paradigmas, ¿no? Platícanos ahora tú del libro, digo, porque además están lindos los símbolos, los dibujos tan preciosos, los fondos de agua. A ver, platícanos un poco más del libro. Sí, miren, la verdad es que este trabajo sí lleva un trabajo especial. Yo pensé que 2012 era un año particularmente con muchas expectativas, ¿no? Y con mucha información alrededor y mucha información equivocada también, ¿no? La gente lo está aprovechando para asustar, para provocar miedo. Entonces, quise darle un tono precisamente que les pueda aclarar de una manera de lo más sencillo, sin meterme en grandes complicaciones, que lo puede entender cualquier niño, cualquier adolescente, puede entender realmente, bueno, qué es lo que podemos esperar en el año 2012. Así es que, bueno, pues comienzo el libro primero con una pequeña introducción, ¿verdad? De, pues que les doy la bienvenida al 2012 y le estoy diciendo que, bueno, no hay plazo que no se cumpla y que hemos llegado al tan temido, publicitado, controvertido año 2012. Eso si pasamos, mañana es 27 de septiembre, ¿que no? Ah, sí, esa es otra de las esas cosas tenemos que corren por ahí. Tenemos que brincar el día de mañana para poder llegar a tu libro. Pero es que, ¿saben qué es lo más fabuloso? Que a mí me llegan correos diciendo una fecha en específica y obviamente no pasa nada. Al año siguiente me vuelve a llegar el mismo correo con la fecha cambiada de un día después o un año después. Entonces, ajá, digo, simplemente dándonos cuenta de eso, pues ya. Son vaciladas. Exactamente. Miren, sí, esto sucede muy seguido. También el año pasado, una astróloga afamada se le ocurrió salir en televisión a decir que tal día y a tal hora iba a haber un temblor en México, ¿no? Y a mí se me bloquearon las líneas telefónicas, ¿no? Y yo la verdad es que revisaba las cartografías y revisaba los mapas y revisaba, bueno, las técnicas que yo conozco para hacer este tipo de pronósticos. Y le hablaba a mi maestra de mundana, Blanquita Bus, y le hablaba a todos los astrólogos que yo conocía y me decían, Kitty, no hay líneas de tensión ahí, ¿no? Yo decía, bueno, pues qué pasó, ¿no? Y un día me encontré en los pasillos de Radio Fórmula con esta persona y le dije, oye, chica, la verdad es que dime qué metodología seguiste para poder hacer un pronóstico de esto. Le dije, porque yo ya le busqué sacando cartografías, sacando el mapa de México, sacando el cero de Aries, sacando todo lo que a mí me enseñaron que se podía utilizar y no había nada, ¿no? Y me dice, ah, no, es que soy vidente. Y yo dije, entonces no digas que la astrología dijo, por favor, porque a mí me bloqueaste las líneas telefónicas. No, y bueno, ese es el punto, como hemos escuchado tantas noticias que yo pregunto, ¿dónde está el fundamento científico o astrológico? Astrológico, cuando menos, ¿no? Y entonces, bueno, y eso es parte, pero síguenos platicando de tu libro, por favor, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué? Bueno, trae esto, trae una bienvenida y después les hago... hay un pequeño capitulito que dice catástrofes en el año 2012, que en realidad, como yo digo aquí al final, no, yo les hago una como reflexión de veamos alrededor, porque hay mucha gente que no se da cuenta de lo que está pasando, vive tan inmerso en su propio mundo, vive tan inmerso en sus propios problemas, que no se da cuenta que hay contaminación, que no se da cuenta que hay aceleramiento del calentamiento global, no se da cuenta que ha habido terremotos en otras partes del mundo, porque es muy cómodo sentarte y decir, a mí no me está pasando nada, ¿no? Yo tengo mi trabajo, tengo mis hijos, tengo mi novio, tengo mi vida hecha, y no queremos ver más allá. Y la verdad es que sí, la Tierra está elevando su nivel vibracional, pero yo no hago una relatoría de estos eventos que podrían suceder en el 2012, porque el objetivo no es asustar a la gente, el objetivo es decirles, observen, manténganse alertas, porque sí, la Tierra está sufriendo algunas modificaciones. Y la verdad, a mí no me gusta el lado fatalismo, de fatalista, de la astrología, entonces no lo utilizo. Renacimiento, claro que hay un renacimiento, es el inicial de una nueva era que, bueno, nos va a ayudar a nosotros a evolucionar junto con nuestro planeta. Entonces, también ahí hago una pequeña reflexión. Hago mención a las profecías mayas y el 2012, pero más que contarse las profecías, que no es mi objetivo del libro, es nada más decirles, bueno, no es el fin del mundo, es el inicio de una nueva era, ¿no? También les hablo de, bueno, esta astrología maravillosa que es nuestra conexión con el cosmos, que son los mayas, una revelación de lo que somos y a dónde vamos. Yo hago una serie de reflexiones también pequeñas. Son máximo 1 o 2 cuartillas lo que estoy escribiendo, pero que nos pueden invitar a la reflexión y más que nada a la observación. Yo siempre he dicho, no crean, vívanlo, léanlo, compruébenlo, vívanlo y luego pues nos los comparten, ¿no? Y también viene la vibración, numerológicamente hablando, que va a tener el año 2012. ¿Cuál es su vibración? ¿Nos puedes adelantar un poquito? Mira, sí. No me la sé de memoria porque lo escribí hace ya tiempo y estaba yo muy saturada. Pero bueno, dice, como ya la vibración que tendré el año 2012 de acuerdo con la numerología. Ya saben que para obtenerla tenemos que sumar los dígitos del año, que son 2-0 más 1 más 2 más 5. Y así encontramos que el año tendrá una vibración que corresponde al número 5, símbolo del alma y del espíritu, el deseo de la mano de obra y la purificación en el pensamiento. Que además el 5 es un número divertido. Sí. Pudiera parecer que podríamos tener un 7 que es espiritual, podríamos ser, no. El número 5 es un número divertido, es un número que nos indica cambios importantes en la manera de ver, pensar y sentir de la humanidad. Luego hago configuraciones planetarias para el año 2012, de las cuales, bueno, en una parte ya nos platicó Ceci. Voy a hacer a partir de noviembre una serie de programas. A partir de mediados de noviembre, donde voy a invitar a varios astrólogos a que nos den su punto de vista, qué es lo que ven ellos padrísimo. Para el año 2012. Entonces, quiero que venga Walter Anliker, quiero que venga Blanca Bustamante, por supuesto vas a venir tú, mi querida Ceci. Y me gustaría juntarlos a todos y hacer una pequeña mesa redonda. ¿Como un panel? Como un pequeño panel. Está padrísimo, padrísimo. Y compartir qué es lo que vemos cada uno de nosotros. Porque todos utilizamos diferentes técnicas, todos tenemos diferente visión, tenemos diferente grado pues de observación y de estudio, claro. Porque sobre todo es de estudio. El enfoque, además cada uno tiene distinto enfoque que finalmente enriquece. Exactamente. Y ya, para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Acuérdense que a mí no me interesa convencer a nadie de nada. Yo les pongo la información sobre la mesa para que cada uno de ustedes haga su propia reflexión y haga, por supuesto, saque sus propias conclusiones. Y bueno, en el espacio de Lorna, por ahí de noviembre, diciembre, yo sí les voy a hacer, les voy a compartir perfectamente cuál es mi punto de vista y qué es lo que veo yo para el año 2012. Así es. Estén al pendiente. Así es, ¿okay? De hecho, yo acabo de subir la foto del libro para que ya la tengan ahí. Me parece maravilloso. Para que lo tengan ubicado y ya sepan, ese. Claro. Lo quiero. Como siempre, les pongo las fechas de la dieta de la luna y también les estoy poniendo las fechas que va a haber Mercurio retrógrado, que son 3 al año. Y luego ya entro con cada uno de los signos. Y cada uno de los signos, bueno, trae como siempre pequeñas introducciones. Traigo parte de sus características principales, cuál es su mayor preocupación, cómo se les conoce, debilidades, cómo son con la familia, cómo son en el amor, cómo conquistarlos de acuerdo a su signo del zodiaco, cuáles son signos afines, cuáles son signos contrarios. Y como es un año en que todos debemos preocuparnos para elevar el nivel vibratorio, bueno, pues hay un pequeño cuadrito donde les digo cuál es su número, su color, su piedra, su metal, qué flor de Bach les favorece, cuál es su centro de energía, cuál es la técnica de meditación que les puede convenir, cómo pueden hacer contacto con la naturaleza, quién es su ángel también y qué incienso les puede ayudar. Ya después viene un panorama general de todo lo que sería el año 2012. Y posteriormente, para cada signo viene un pequeño pronóstico mes con mes. Acuérdense que yo no hago relatorias de si van a conocer el hombre de su vida o... Les digo dónde está la tierra fértil, dónde pueden encontrar obstáculos para que ustedes puedan crecer, puedan evolucionar y puedan trabajar en esas áreas que tenemos atoradas o potencializar aquellas áreas que por la energía planetaria nosotros podemos tener lista para crecer, para desarrollar, para aprovechar, para sembrar, para lo que ustedes quieran. Al final del libro, y ahí viene la sorpresa de este año, estoy poniendo claro la tabla de los ascendentes, que ya saben que es muy sui generis porque el sol no sale todos los días a las 6 de la mañana, pero bueno, nos puede dar una buena idea de cuál puede ser nuestro ascendente y para que se la saquen a toda la familia. Y al final les estoy... ¡Bravo! Enseñando y compartiendo un poquito de todo esto que yo he aprendido de la astrología maya para que ustedes sepan cómo pueden saber cuál es su sello, cuál es su tono, y una breve explicación de cada uno de estos sellos y tonos. Y astrología maya es algo sobre lo que voy a seguir escribiendo, bueno, en todo el tiempo que nos queda, que yo pueda seguir escribiendo libros. La astrología maya va a ser uno de los temas importantes, porque si es preciosa y maravillosa la astrología que todos manejamos, bueno, a mí me parece que la astrología maya, pues esa es nuestra conexión con el cosmos, y yo quiero compartirles todo lo que he aprendido acerca de ella. Así es de que, bueno, ya saben, hay un libro de regalo para que me diga en qué editorial escribo yo. Al primero que me diga en qué editorial estoy publicando el libro. El libro ya lo pueden conseguir en Gandhi, lo pueden conseguir en El Sótano, lo pueden conseguir en otras librerías. A Samuels todavía no llega porque es un poquito más lenta la distribución. Va a llegar hasta noviembre, pero ya lo pueden ir consiguiendo ahí. Y por supuesto, más adelante les avisaré cuando vaya yo a tener alguna presentación y cuando voy a dar un pequeño resumen para cada signo y de cuándo vamos a hacer este panel de expertos que están dedicados a la astrología mundana, para que nos digan, bueno, qué podemos esperar y que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. No, pues viene un cierre de año buenísimo, Kitty. Ya estoy así como que, ¡ah, wow! ¡Ay, sí! Sí, acabo de subir una foto al Facebook para que la vean. Quizás será como que soplarles un poquito la respuesta. Sí, ¿verdad? Sí, pero pues la primera persona que nos escriba en el Mivo, que nos diga en qué editorial escribe Kitty Bracho, pues será el ganador o la ganadora del libro, y ya le daré por correo electrónico los datos para que puedan recoger. Me parece muy bien que van a tener que ir a mi casa, y sí me da mucha pena, pero nos ponemos de acuerdo en una hora y con mucho gusto se los autografío, aprovechamos para darnos un apapacho, para regalarles una sonrisa y empezar a tener un poquito más contacto cercano. Cuando, si hago una presentación, yo les aviso, voy a tener conferencias en Gandhi, voy a tener conferencias en El Sótano y firma de libros. Pero todavía no tengo las fechas, esto está salido del horno, podríamos decir. Huele rico. Ya se los enseñé en el Facebook y a los seguidores del Twitter. Bueno, pues ahí está el libro, y ya saben que también tenemos las guías astrológicas. La información de ambos libros, parte del contenido, las vamos a tener en el blog. Y nos vamos a ir una pequeña pausa, porque ahora sí vamos a regresar con la gente que nos ha hecho el favor de enviarnos sus datos para poderles decir qué es lo que está pasando, ¿ok? Así es de que una pequeña pausa, mi querida Lorna, y no te vayas, que como estrella fugaz regresamos en un momento. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso, y bueno, saludos a todos los que nos están siguiendo a través del Mivo, o a través de Twitter, o a través de Facebook. Les agradezco mucho que estén con nosotros y que me sigan todos los lunes. La dirección del blog, me están preguntando por aquí, es www.kittybracho.com. Entonces, www.kittybracho.blogspot.com. Y ahí, por supuesto, tengo varios programas de lo que es Astrosenda, y tengo además, bueno, pues mucha información. Está la información del libro, hay una pestaña donde tengo también características generales de todos los signos, tengo cuentos, pequeños cuentos que escribía mi mamá con alguna metáfora o con alguna cuestión a través de signos. Ahorita tengo hasta el signo de Virgo, les voy a subir un cuentecito para Libra. Tengo programas de Astrosenda y artículos de Blanca Bustamante sobre lo que es astrología mundana. Tengo artículos de Ceci Ortiz también con el tema de sinastrías, que es el estudio comparativo colectivo entre dos personas. Y también el del punto cenital, ¿no? Y también tengo el del punto cenital. Y el tengo, paso cenital, sí. Tengo varios artículos interesantes, así es de que dense un clavado, se van a divertir, van a encontrar mucha información de su interés. Y si quieren mandarme también comentarios sobre qué tema les gustaría que tratáramos, pues yo encantada de la vida, ya saben que estoy abierta, siempre y cuando los temas sean relacionados con algún tema sobre astrología, puede ser védica, china, maya, lo que quieran ustedes, pero que sea astrología, ¿ok? Y bueno, ahora sí, lo prometido es deuda. Antes, ¿puedo hacer un comentario? Claro. Antes, nada más es rápido, tiene que ver con lo de astrología mundana y nada más para platicarlo de que si mañana, que si... Ay, por ahí, ah, sí, es cierto. Entonces sí, para aclararle a la gente sí, un poquito, ¿no? Sí, eso también realidad, me sirve a mí. Ok, sí, bueno, vamos a platicar rápidamente que efectivamente mañana hay una alineación planetaria maravillosa que ya está corriendo desde hace unos días. A mí, bueno, ¿por qué digo que maravillosa? Porque tenemos a varios planetas jugando, digamos, moviéndose en el signo de Libra. Esto es Mercurio, el Sol, Venus, que ya platicamos que Venus, su reinado es Libra, Saturno, su signo de exaltación es Libra, lo cual hay mucho compromiso, va a haber una conjunción de Venus-Saturno muy lindo, en unos tres días, que esto nos habla de encuentros, reconciliaciones, alianzas, bueno, pero muy, muy bonitos, ¿no? Trabajos de cooperación. Entonces, ahorita, en realidad, lo que está exaltado en el mundo es esta cooperación. Este sentido de armonía. Bueno, ya lo vimos ahorita en la meditación tan linda que nos hizo Alejandra, de claro, buscar la paz, la armonía, el equilibrio dentro de nosotros. Entonces, más que estar pensando que, miren, ahí les va, el Lenin es un meteoro, bueno, es un cometa de 2 kilómetros, no tiene la capacidad de mover el campo magnético de la Tierra, por favor, no nos puede mover. Hay estudios científicos, están de la NASA. Quien quiera que me escriba y le mando, si quieren, un link de YouTube donde está un artículo de un científico. Claro. Para que entonces claro, realmente no nos preocupemos por eso y más bien enfoquemos la mente en lo que sí es bonito. Claro, por en supuesto. En lo que sí nos va, no por bonito, sino que nos va a ayudar a centrar, a ser más positivo y a dirigir nuestros esfuerzos, o sea, ¿para qué? Pues para estar en tranquilidad, en armonía entre todos. Sí, por supuesto. Yo les estaba hoy en la mañana, les decía, mira, deja de preocuparte por qué va a pasar mañana o qué no va a pasar mañana. Que cuando te toca, aunque te quites, y cuando no te toca, pues aunque te pongas, así es de que mejor aprovecha tu día, ponte a sacar los pendientes que tienes, ¿no? Y hay que vernos con optimismo y sobre todo con estos, bueno, digamos, posiciones planetarias que tenemos, que sí, efectivamente, Sol, Mercurio, Venus. Y la Luna, lo que estoy buscando luna, ahorita, Saturno, cuando ingresa la Luna, que ingresa ya ahorita. Es hoy en la noche, ¿no? Sí, ingresa este... A las 6:02, creo. Bueno, va a ingresar a las, más bien como, sí, exactamente. No, hoy a las 23:40 y tantos. Aquí lo tenemos, exacto, es lo que estamos buscando ahorita. Y ¿saben qué sería bueno? Que la gente nos mandara todos esos correos alarmistas y todo ese rollo, que nos los mandaran para que se los dé yo a ustedes y analizaran todas las patrañas, claro, que han estado circulando y desmentirlas, porque son cosas que nada más son alarmistas. De hecho, a mí hace poco me llegó un mail que hablaba de la destrucción de la Tierra total desde el 2011 al 2014. No, y aparte es muy, muy incoherente porque hablaba de una tercera guerra mundial en el 2014, cuando supuestamente en el mismo correo dice que ya reina la paz y la armonía. O sea, está ilógico la redacción del correo. Entonces sí vale la pena que si ustedes les llegan estos correos, nos los manden para que a su vez nosotros los analicemos y los desmientan, claro, aquí con Kitty. Me encanta, claro, la idea, me parece fantástica idea. Entonces, bueno, pues sí, como dices, básicamente ya a las 11:50 ya la Luna está en Libra. A las 11:50, 11:44 estaba en Libra. Entre 44 empieza a ingresar y ya la tenemos ahí en Libra, 11:44. Y tenemos entonces dos días maravillosos donde la Luna va a tocar a Mercurio, va a tocar al Sol, va a tocar a Venus y va a tocar a Saturno y a Juno. Juno, fíjense, es bien bonito. Este es un asteroide. Y Juno es el asteroide, es Hera, la esposa de Zeus. Entonces, es un asteroide que habla, el tema es compromiso, la relación. Y está en el signo de las relaciones, que es Libra. Entonces, en realidad, aprovechemos estos dos días para que, si tenemos algún altercado con alguien, vamos a hacer una reconciliación, hagamos Ay, las me paces. Me encanta tu retomemos recomendación. Y busquemos alianzas, como ya platicaba, para adelante. Si queremos hacer algún tipo de asociación, empecemos a platicar, está muy favorecido, y utilicemos las mejores palabras. Y además es excelente momento, porque además a las 6:00 de la mañana vamos a tener luna nueva. pues fíjate. Entonces, luna nueva que significa un inicio de ciclo. Y además en las relaciones. Y en las relaciones. Exactamente, la luna nueva es mañana. Entonces, bueno, pues no nos alarmemos, no estemos haciendo caso de estas predicciones fatalistas, que es lo que yo también evito en mi libro en todo momento. Nada más los invito a la reflexión. Que nos demos cuenta que sí se está elevando el nivel vibratorio de la Tierra, que sí está sucediendo algo y que nosotros podemos poner nuestro granito de arena trabajando individualmente, primero con nosotros, para beneficiar nuestro entorno, nuestra comunidad y que esto se transmita y de como resultado, bueno, toda una comunidad trabajando por bienes comunes, ¿no? Exacto. Y pues vamos entrando, si te parece bien, vamos a leerle a Constantino. Los datos que tenemos de él son 6 de octubre del 69, a las 8 a.m., nacido en Monterrey. Es una persona, vamos a platicar de Quirón, quedamos que nos íbamos a centrar sobre este planetoide. Dile cuál es su signo solar, su ascendente, solar, dónde está su luna y Quirón. Ok, el sol lo tenemos en Libra, es la luna, una luna en Leo, y tenemos un ascendente en Escorpión. En el ascendente en Escorpión ya hemos platicado, es una personalidad magnética, muy intenso, muy emocional. Es una gente de mucho manejo de poder y autocontrol. La luna en Leo le hace buscar siempre un reconocimiento, llevar el mando, llevar el liderazgo, sobre todo lo tiene aquí en casa 10. Es una personalidad fuerte, pero que a la vez pues tiene una parte muy de mano izquierda. Él tiene un estelium en Libra, justamente. Entonces, ahorita... Maravilloso, y además en la clase 11-12 en mi vida traes misión de servicio, ¿eh? Y traes misión de servicio y también traes un trabajo espiritual muy importante que hacer. Efectivamente. Que ahorita, en estos días que tenemos este estelium en Libra, que además pues, va a durar un ratito, ¿eh? Fácil, va a durar como 20 días. Digo, no lo medí bien, pero mínimo nos vamos a echar 20 días con este estelium, en lo que está el Sol, está Mercurio, está Venus. Y entonces tú te vas a ver... de alguna manera activado incluso por muchos sueños. Entonces, precioso. Se te va a activar todo el tema del sueño. Y también creo que es muy importante ahorita que estés en, digamos, si estás en aislamiento de vez en cuando, que escribas incluso poemas, porque te van a llegar una serie de ideas y de inspiraciones preciosas. Sí, cuando se escribe de manera inconsciente, nosotros comenzamos a recibir mensajes y, aunque no lo crean, canalizan. Entonces, es muy importante escribir, sobre todo si tienen ese don, que sí lo tienes, ¿no? Y, ojo, esa luna en casa 10 es muy bonita porque me habla de un liderazgo, de fama, de reconocimiento y de popularidad que tienes que aprovechar en servicio de la humanidad. Ahora, vámonos aquí a Quirón. Déjenme platicar, bueno, ya platicaron la vez pasada quién era Quirón, el maestro, el sanador herido, aquel que se dedica a enseñar a los grandes... Se dedica a enseñar a los grandes héroes de la humanidad, pero también es herido por una flecha de Hércules, y entonces él no puede curarse a sí mismo. Exactamente. Entonces, Quirón nos representa muchas cosas, pero en realidad vamos a centrarnos en dos. Donde hay una herida de rechazo que hay que trabajar, y la salud. Ese, efectivamente. Entonces aquí, mira, tú tienes un Quirón, el regente, dado que eres Escorpión, el regente del ascendente es Marte. Entonces, este Marte está tocando a Quirón de alguna manera y está tocando también Urano o Mercurio. Me parece que eres una persona que te es difícil por diversas situaciones donde puedes tener una herida y estás lastimado por ser espontáneo, donde te has sido rechazado y alineado. Es sí. Decir, te han aislado, te han hecho a un lado, y tú cuando empiezas con tus esfuerzos o empiezas a comunicar, sientes que a veces la gente puede no aceptar muy bien tus ideas. Aquí ese es uno de los temas donde vas a tener que aprender a comunicar de una manera asertiva, porque con un Mercurio en Libra, a ver, es probable que con este, digamos, tienes un aspecto con Marte, puedes parecer muy lindo, pero a veces vas a decir las cosas más impropias en el momento incorrecto. Esta conjunción de Mercurio es con correcta. Urano, y esto es lo que a veces te puede hacer sentir fuera de lugar. Puedes tener a veces una manera de hablar muy tosca, muy grosera, y entonces, bueno, creo que de repente puedes bandear, si así me permites, en guardar las cosas que no debes por no sentirte lastimado. Aquí, en el tema de las relaciones personales, los romances, los hijos y los niños, creo que a veces eres un poco inhibido, no te sientes aceptado y has pasado por injusticias. Sí, correcto. Creo que otra cosa que me podría preocupar es el tema de la salud, sobre todo el tema de los accidentes y cosas imprevistas, donde tal vez de chico te pudiste haber caído mucho, te suceden cosas totalmente fortuitas que te lastiman. Ten cuidado de no ser impulsivo y tienes que aprender a ser un poquito con, ¿cómo les diré?, como más medido en lo que hagas. No hagas las cosas de manera rápida, ¿sí?, ni de manera abrupta, para que puedas tener control de todas las circunstancias, porque sí, aquí el Quirón frente al Urano y junto al Marte puedes tener esa tendencia. Heridas probablemente en la cabeza o cortaduras, eso puede ser otro tema con Quirón en Aries. Sí, totalmente de acuerdo. Vale, si quieren nos vamos a la siguiente carta. Sí. Okay, recuerden que estamos hablando de tendencias y las cosas y muy generalizado, sí, muy general. Y rápido además, porque bueno, pues vámonos con Nora. Muchas solicitudes. Nora me dijo 12 de julio del 79 a las 11 a.m. en Calpulalpan. Nora es una sol en Cáncer, tiene la luna, ahorita vamos a platicar, la luna al final de casi Acuario, 29 de Acuario, es un ascendente Virgo. Este sol en Cáncer, ella es una persona muy sentimental, es una persona muy emocional, muy familiar, pero teniendo un sol en casa 10, es una persona que va a brillar de alguna manera, porque es muy original, es una persona que hace cosas innovadoras, le gusta el cambio y siempre propicia que se estén haciendo las cosas de manera diferente. Es una persona que además aquí, bueno, pues la gente la voltea a ver, la quieren mucho, es como un ícono, sí, la gente la respeta. Y sí, también cuidado, porque también la posición que tiene ahí Venus te puede meter en muchos chismes, te puede convertir en, como en figura pública. Y la gente como está al pendiente de ti, porque brillas y además traes un magnetismo especial, por lo cual te voltean a ver, pues está al pendiente de todo lo que haces. Entonces hay que tener mucho cuidado, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Claro. Ahora aquí algo muy interesante, esta luna que tienes en Acuario, otra vez es un signo de innovación, de cambio. Es un signo desapegado. Tienes aquí una pequeña contradicción en tu personalidad, porque teniendo el Sol y la Venus en Cáncer, que es un signo altamente, digamos, emocional, como ya platiqué, pero también afectivo, familiar, protector, y dependiente. De repente tienes esta luna en Acuario que no le gusta pegarse a nada, quiere ser libre y autónoma. Entonces, de repente, cuando puedes sentirte como, según tú, asfixiada por las relaciones, te puedes quitar y puedes cortar lazos. Y la gente puede sacarse de onda y tú a veces entonces ya después te puedes sentir solita. Efectivamente. Entonces ahí está como contraposición en tu carácter, que sí te recomendamos que pongas atención. Ahora, vámonos al Quirón. Tienes un Quirón en Tauro. Otra vez, fíjate qué interesante, la carta anterior, que Quirón tenía un contacto de atención con Mercurio, esta carta nos vuelve a decir un contacto de atención con Mercurio. Y otra vez, la manera en cómo hablamos y cómo nos dirigimos. Ay. Y cuando en los grupos somos muy mandones, la gente nos manda a bailar a Chalma. Así es. Entonces aquí debes de tener otra vez cuidado en la manera en cómo comunicas. Interesante también el contacto de Mercurio-Urano, se nos repite el patrón. Entonces qué curioso que llevamos dos cartas con el mismo patrón. Entonces aquí hay que poner atención en la manera en que estamos comunicando. En tu caso, Nora, hay que tener mucho cuidado con el estilo de la comunicación, y que a veces puede ser muy aferrada en tus ideas y creer que solamente tú tienes la razón, y por eso la gente pudiera no aceptarte y sentirte algún tipo de rechazo, ¿ok? Por el tema de Tauro y la salud, fíjate que en general los aspectos son relativamente buenos de este Quirón, lo tienes junto a la fortuna. Yo creo que aquí más bien el tema es que debes de tener cuidado, aunque tengas una salud fuerte, puedes a veces creer que la tienes más fuerte de lo común y no atenderte pequeñeces. Eso me podría preocupar del signo de Tauro. Y bueno, ahora el problema de Tauro es la garganta. Entonces puede sufrir de problemas de la garganta o de los oídos. Hay que tener cuidado y atención en esa parte de la salud. Me parece muy bien. Muy bien, vámonos a Eugenia. Eugenia nos da una carta del 1 de marzo del 79 a las 10 a.m. en México DF. Es un sol en Piscis, una luna en Aries, un ascendente en Tauro con Quirón en el ascendente. Piscis ascendente Tauro, yo tengo la misma posición. Ah, sí, Piscis ascendente Tauro. Piscis ascendente Tauro, pero, nada más que mi lunita está en Cáncer, entonces, Ahora, ¿no?, vamos platicando. Bueno, este signo de Piscis es una persona muy muy emotiva, muy intuitiva, muy sensible, muy misericordiosa. Tiene una estela en Piscis que en mi vida había visto, una carta con tanto Piscis. Tienes Marte en Piscis, tienes tres asteroides en Piscis, el Sol en Piscis, el Nodo Sur en Piscis y Mercurio en Piscis. A ver. Ahí te va, querida Nora, lo que tienes que hacer. Es echar tierra, poner límites, dejar de ser ambigua, y tienes que aprender a desarrollar el sentido práctico de orden y de disciplina para hacer las cosas. Teniendo el nodo sur en Piscis, con tanto Piscis, de repente puedes evadirte de más. Y eso es muy complicado. Ahora, te voy a decir a favor que tienes. El tener el Quirón ahí, eres una persona que sabes dar muy bien consulta y consejo a los demás, porque la parte Piscis te permite hacer empatía, comprender lo que el otro está sintiendo, y ese Quirón que tienes, en realidad eres una excelente consultora. Posiblemente tú en tu persona, cuando tú naciste, pregúntale a tu mamá qué sucedió, pero es probable que tu mamá de repente haya tenido un pequeñito problema de salud cuando tú naciste, pero se repuso rápidamente. Y esto, tú eres una persona que sabes entender el sufrimiento de los demás. Y en esta adaptación le puedes, eres excelente consejera. Sí, sí. Está en la casa 12. Para pegadito, por, pero pegadito está en el ascendente. En conjunción con el ascendente. Entonces, efectivamente, tienes este don de escuchar y de ayudar a sanar a los demás. Y también, bueno, cualquier planeta que esté en conjunción con el ascendente, bueno, quiere decir que algo sucedió en el momento del nacimiento. Exacto. ¿No? Ahora, aquí lo interesante también es, tal vez no tanto como medicina, porque la parte Piscis empatiza mucho con el sufrimiento de la gente, pero creo que sí puede ser una excelente sanadora. Excelente sanadora. Totalmente de acuerdo. Si te vas al Reiki, la energía universal o las cosas de medicina alternativa, porque además Quirón enseñaba medicina alternativa, herbolaria, astrología, etcétera. Creo que ahí podrías desarrollar estas facultades, porque si tanto Piscis, te debe de costar trabajo tanta materia, tanta dureza en el mundo, y el defecto que puedes tener es la ambigüedad y el, digamos, no adaptarte al mundo real. Y entonces tanta sensibilidad te puede fundir en el dolor si no te pones abusada. Sí, hay que tener mucho cuidado con eso. Vale, vámonos al siguiente. El siguiente es Claudia Salcedo. Claudia la tenemos el 18 de marzo de 1980 a las 10 a.m. en México DF. Ella es una luna en Aries. Eso está padre. También la otra chica, Nora, tenía la luna en Aries. Tenemos al sol en Piscis. Qué interesante combinación de Claudia. Otro sol en Piscis, pero ascendente Tauro, y también un Quirón en casa 12. Qué chistoso. Aquí, a ver, déjame ver la carta anterior. Es exactamente la misma combinación. A ver, ¿nos están cotorreando el universo? O a ver, Norma, ¿copiaste mal los datos? No. ¿Qué pasó aquí? Es exactamente la misma combinación. Nora tiene sol en Piscis, nada más que tiene un mega estelium en Piscis, luna en Aries, ascendente Tauro. Y Claudia Salcedo, la tenemos sol en Piscis, luna en Aries y ascendente Tauro. Aunque aquí vamos a platicar, las cartas son diferentes. Sí, porque Claudia es del 18 de marzo del 80 a las 10 de la mañana. Sí. Entonces, sí está la cosa muy rara. No, pero el patrón es el mismo. O sea, el patrón es exactamente el mismo. Qué interesante. ¿Se que conocerán? Las primeras dos cartas nos tocó un patrón de Mercurio, Urano, Quirón. Sí. Las primeras dos cartas. Sí, sí. Que tiene que ver con cómo comunico. Sí. Y aquí el siguiente patrón de Quirón nos toca con el mismo signo del sol, el mismo signo de la luna, el mismo signo del ascendente y el mismo signo donde está Quirón. Qué increíble, la verdad. O sea, no hay coincidencias, hay sincronías. Vamos a ver cuál es la lección. Claro. Escuche todo mundo aquí, porque aunque no tenemos aquí un estelio en Piscis, tenemos tres planetas en Piscis. Y aquí algo que sí es remarcable, o de hacerse notar, es que el sol en Piscis, que ya platicamos, es un sol. Piscis es un signo de servicio, es un signo de intuición, es un signo artístico, pero también es un signo que está aquí para hacernos sentir la espiritualidad y cómo se puede hacer las cosas de manera desinteresada, ¿okay? En beneficio de la humanidad. El tema que tiene Piscis es que no tiene ego, entonces no se da esa importancia personal y siempre le da la importancia a los demás. Por eso el no poner límites cuando hace las cosas por los otros, la gente se aprovecha de él. Porque además Piscis es medio inseguro, entonces no sabe decir que no, hace todo y luego le sacan el jugo, ¿y qué pasa? Que se siente todo triste y desvalido. Sí, además tiene una necesidad enorme de creer en algo o en alguien, y eso también los lleva a vivir una serie de decepciones. Exacto. Impresionantes. Ahora, ¿no? ¿Qué pasa? Exacto, aquí con Piscis y en esta carta, creo que las mayores decepciones que puedes tener es con los hombres y los amigos. Aquí, Claudia, ten cuidado, porque sí, mucha gente te ha visto la cara y te ha decepcionado. Y además con ese solicito en casa 11, bueno, es una necesidad de sentirte aceptada, amada, entendida, comprendida, ¿no? Y sobre es todo, la ventanita por la cual miras al mundo, que es la gente que te rodea, los grupos a los que perteneces, los amigos. El tema aquí es que debido a las circunstancias que tú viviste, cómo fuiste educada por tu padre, a veces las relaciones con los hombres son muy restrictivas, tú te sientes como limitada e insegura. Y la otra es que no tienes como una idea clara, puedes elevar demasiado las expectativas, te entregas demasiado en el amor y ¿qué pasa? Pues que tienes cuentos y la gente llega y te pone el parón. Es posible que aquí en las relaciones amorosas realmente no sea tan fácil. Ahora, ¿qué sucede? Eres una chava con muchísima iniciativa, esa luna en Aries, a pesar de que a lo mejor las cosas no te salen tan bien en el amor, o sea, y con las relaciones con los hombres y las figuras de autoridad, tú tienes toda esa capacidad y ese fuego de la luna en Aries para alcanzar un ideal y luchar por él. Sí, ahí traes un gran lo que se llama en astrología un gran trígono de fuego. Entonces, eso te tiene que hacer una triunfadora, nada más que el tu triunfo va a llegar a lo mejor a través de mucho sacrificio y a través de algunos dolores que te van a dejar grandes enseñanzas. Pero vienes protegida astralmente, sí. y con esa luna en fuego, en signo de fuego, bueno, pues mi vida, no te desanimes. Hay que sacudirse las depresiones, porque también tienes mucho al aislamiento cuando te sientes herida y cuando te sientes sola, y hay que salir adelante, ¿no? Claro, mira, la herida principal, fíjate, es Quirón junto a Venus, es la herida en el amor. En el amor, claro. Es justamente este rechazo que estamos platicando en el tema emocional. Y mira, te lo voy a platicar, a lo mejor me vas a decir de groserías, pero mira, en otra vida tú fuiste una persona muy libre y desapegada y no te comprometías en las relaciones. Efectivamente. Y estabas muy metida en los grupos y eras muy fraternal. Pero en esta vida de entrada tienes que aprender, aquí tienes que trabajar el liderazgo, tienes que aprender que tú tienes que ir primero y a sentirte reconocida por ello. Eso es lo primero. Tienes que además subir tu confianza y tu autoestima. Ahora, este tema de que te sientas lastimada y herida en el amor, y eso es algo que a lo mejor la gente no sabe, pero es algo muy guardado contigo, también te van a hacer una excelente consejera. O sea, en ese sentido, por lo que tú has pasado, tú puedes ayudar y aconsejar a los demás, seguramente igual hasta con tus amigos pueden llegar y pedirte consejo y a lo mejor van a decir, ¿cómo es posible que puedas dar tú tantos tan buenos consejos y no aplicados para ti misma? Esa es la herida quironiana. Quirón era el maestro de los demás, pero no podía ya salvarse a sí mismo. Sí, sí, yo contaba una anécdota de una historia, ¿no? De que es el concertista que nunca llega a ser concertista y fracasa en la vida. ¿Pero a qué se dedica? Se dedica a preparar a los futuros concertistas, porque precisamente los fracasos, la experiencia que él vivió, es la herramienta más valiosa que ella tiene para enseñar a otros a que sí alcancen lo que él no alcanzó. Y yo creo que aquí, a la larga, déjame contarte, sí vas a encontrar el amor. Sí. Porque, mira, aquí tenemos al regente de las 5 en sextil al Venus y al Quirón. Claro. Entonces, sí, va a ser una relación de intercambio, va a ser una relación más estable, pero una relación de verdad, de encontrar el amor, ¿sí? De la manera más linda, de la manera más entregada. Efectivamente. A mí sí me da esa impresión, eso es finalmente, pero no pierdas la cabeza, es algo súper importante, que no pierdas la cabeza en las relaciones y no te sientas sufrida. Simplemente aprende estas lecciones de amor, en qué cosas tienes que aprender a poner tus límites y en dónde sí tienes que aprender a darte tu lugar, que es ese nodo norte en Leo. Efectivamente. ¿Vale? Aquí Claudia les comenta, wow, estoy en shock, qué bárbaras, todo lo que han dicho es totalmente cierto, tal cual soy, les juro que no lo creo. Dice, por favor, bueno, me dice a través del chat, hazles llegar mis saludos, diles de mi parte que son grandes. Muchas gracias, Claudia. Me encanta, mi querida Claudia, muchas gracias. Bueno, pues hemos terminado esta tarde, gracias por invitarme, de verdad he estado muy contenta, me divierto mucho con ustedes, me la paso muy bien, y espero que la auditoría esté contenta con lo que hacemos. Claro que sí, además ya sabes que tú eres de aquí, mi querida Ceci, nada más gracias. Dices voy y ya sabes que aquí están las puertas abiertas. Gracias, Titi. Y yo creo que la próxima vez que te vamos a escuchar aquí, bueno, pues va a ser cuando venga Estadela, en español. Uh-huh. Porque vamos a tener aquí, no les digo la fecha, mejor se las tuiteo porque no la tengo a la mano, pero es un español que va a venir a darnos una conferencia sobre lo que es astrología corporativa. creativa. ¿Cómo podemos aprovechar la astrología para manejar a nuestros equipos, para integrar equipos y cómo nos puede ayudar en nuestra vida cotidiana dentro de la empresa? Entonces, es un tema interesante. Ceci me va a ayudar a conducir el programa ese día. Y a la semana siguiente vamos a tener a Stephen Forrest con el tema de, creo que es el 7, que está en aquí. En noviembre, no Stephen Forrest. Es en noviembre. Esto es en noviembre. Y después vamos a tener a Stephen Forrest con el tema de astrología evolutiva. Y ya saben que después vamos a hacer varios paneles para ver cuál va a ser, bueno, pues el panorama para el año 2012. Así es de que ustedes sigan aquí en Astrosenda todos los lunes. Ya saben que los queremos, que los apapachamos, que además les estamos muy agradecidas por estar con nosotros. Y si tienen alguna sugerencia de tema, bueno, pues mándenlos. Mi querida Laura, que tenemos. Ah, bueno, antes por aquí Constantino dice, estuvo excelente el programa, muchas felicidades. Natasha, ¿que a qué horas va a ser la repetición? Ah, la repetición va a ser hoy a las 8 de la noche. Ok, 8 de la noche, Natasha. Y si se quedaron picadas, bueno, ya saben que dentro de 8 días lo subo al blog, y los que me siguen en Twitter ya saben que ahí yo les aviso y les pongo el link para que se vayan directo al programa que subo. Exacto. Okay. Y este jueves voy a tener a Shilam, que es la Escuela de Artes Marciales Mexicanas, o sea, es un arte marcial totalmente mexicano. Antonio Velasco Piña, el escritor de Tlacaelel, de Regina. ¡Wow! Así ¡va a estar de lujo, eh! Están invitadas, si quieren venir. Gracias, obviamente. Gracias, mi este, va a estar, bastante bueno, porque nos van a explicar precisamente acerca de todas las energías que ahorita hay, sobre todo en los puntos estratégicos donde están las pirámides en nuestro país. Magnífico. Hay mucha energía ahí y nos van a platicar de qué se trata esta energía y cómo podemos usarla a nuestro favor y al favor de nuestro país, que ahorita lo necesita tanto. Oye, no, pues está buenísimo tu programa, sí, del jueves. Yo ahí voy a estar de mi boguet. De mi boguet. Guest. En la número 4354. Alias, esa Kitty. Voy a hacer yo. Muy bien, Kitty. ¿Te parece bien? Me encanta. Bueno, ya saben, el jueves, todos los jueves, el espacio de Lorna, no se lo pierdan, de 5 a 7, por supuesto, en turadioonline.net. Tu estación. Nuestra estación aquí de más música, mucho más sentidos para todos ustedes. Entonces, pues, invitados todos. Y pues, al ratito, a las 8 de la noche, va a ser la repetición con Kitty Bracho y con Ceci de este programa que estuvo bastante padre. Ay, por acá me piden que si por favor pueden dar los dos correos electrónicos, porque Constantino se quedó con dudas de lo de Quirón y también el tuyo, Kitty, para Eugenia, que quiere una cita. Claro, el mío es kittybracho@gmail.com y será un placer recibirte, mi querida Eugenia. También hay un programa completo sobre Quirón y está ya en el blog en estos momentos, www.kittybracho.blogspot.com. Lo abren y lo primero que se encuentran es el programa sobre Quirón con Tere Flores. Y tu correo electrónico, mi querida Ceci. Gracias, Kitty. A mí me encuentran en casadelastrólogo@hotmail.com. casadelastrólogo@hotmail.com. Ahí estoy, soy Ceci Ortiz, a sus órdenes. Y también tiene Facebook y La Casa del Astrólogo en Facebook. Y ahí luego ponemos noticias, ponemos links, se anuncian sus programas. Y normalmente estoy poniendo links, cosas también de astronomía, más que cosas de predicción. Pues estoy poniendo cosas que nos acerquen a las estrellas y a los planetas. Ay, que esta vez está padrísimo. Sí. Claro que sí. Bueno, ya saben que yo soy su amiga Kitty Bracho, que los espero aquí dentro de 8 días, que los quiero mucho, que quiero que vibren al unísono con el universo y sobre todo que sean muy, pero muy felices. Gracias por escucharnos y te espero la próxima semana para que me acompañes en otro recorrido por el universo. Atrévete a ser feliz.